LS5 Radio Rivadavia, transmitiendo en su frecuencia AM630 desde los estudios ubicados en Arenales 2467, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rivadavia AM630, todo lo que pasa, todo el día. Las empresas piensan en el futuro y por eso Santander y Enelex se unieron para impulsar a las empresas argentinas en su transición hacia el uso de energías limpias. Consulta por las opciones de financiación para la compra de equipos de paneles solares y baterías de litio provistas por Enelex para generar ahorros en la tarifa de energía y lograr eficiencia en su consumo. Santander. Los accionistas de Banco Santander y OCEA no responden en exceso de desintegración accionaria. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia. Zafirus, Zafirus, aromatiza tu vida. Ahora Telecom Fiber Corp es Telecom. Seguimos evolucionando para potenciar la transformación digital de tu empresa. Por eso te ofrecemos las mejores soluciones digitales que te brindan el respaldo que necesitas. Con cada innovación, traemos una oportunidad para que crezcas. Telecom. Telecom Argentina, S.A. General 1690 Cava, Cui 30 63 94 53 78. Felicitaciones. Su fungicida se ha actualizado. En el campo nos actualizamos todo el tiempo porque siempre buscamos mejorar. Por eso BASF creó Priaxor, el fungicida optimizado a base de carboxamida para darle a tu soja el cuidado que necesita. En tu próxima campaña, elegí Priaxor de BASF, porque si el campo se actualiza, tu fungicida también debería hacerlo. BASF. We create chemistry. El hilo sucio incorrecto puede provocar daños a la salud del ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Comprando tu token naranja X, este mes ganas más. Cobra con cualquier tarjeta de crédito o débito, con 0% de comisión, en acreditación inmediata. Compra tu lector en toque.naranjax.com y hace la diferencia. Alentamos tu negocio. Válido para usuarios que quieran electro token entre 15 del 11 y el 25 del 12 del 21 que realicen sus ventas entre el 1 y el 31 del 12 del 21 y opten por la modalidad de acreditación inmediata. Más información en toque.naranjax.com. Todos los sábados de 15 a 16, Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Con sede Compromiso, con sede Carrefour. Entérate más en carrefour.com.ar. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, 6. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 210 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, 6. Bellicia es belleza, bellicia es cortinas, cortinas que embellecen los ambientes de tu hogar. Bellicia es garantía de precio y servicio. Bellicia es cortinas y el placer de renovar. Bellicia. Somos líderes en cortinas. Hace 50 años brindamos soluciones de decoración. Somos importadores y fabricantes. Cortinas, toldos, mosquiteros, pisos, telas y muebles. Bellicia.com.ar. Con Bellicia renovarse es bellísimo. Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia. Hey vos, ¿te enteraste de los beneficios de elegir personal prepago? Escuchate esta. Con tu recarga de 400 pesos, tenés por 30 días 2 gigas. Uno para navegar y otro exclusivo para redes sociales y videos. Vas a poder mirar stories, tutoriales y navegar con todo. Además, llamadas ilimitadas a cualquier compañía para hablar hasta quedarte sin tema. Y WhatsApp gratis. Obvio, conseguí tu chip prepago. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Telecom Argentina, S.A. General Horno 690 Cava. Cui 30 63 94 53 78. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. La actualidad al ritmo de Babi Checopar. Babi en el medio, en Radio Rivadavia AM630. Las empresas piensan en el futuro y por eso Santander y Enelex se unieron para impulsar a las empresas argentinas en su transición hacia el uso de energías limpias. Consulta por las opciones de financiación para la compra de equipos de paneles solares y baterías de litio provistas por Enelex para generar ahorros en la tarifa de energía y lograr eficiencia en su consumo. Santander. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Un auto aprobado por Carby deja de ser un auto usado para convertirse en un Carby certificado, porque atraviesa una revisión con más de 280 chequeos técnicos y estéticos. Compra un Carby certificado y disfrútalo como si fuese nuevo. Ferrovet, protege tus metales del óxido. Líder en protección de superficies. No importa si te gustan los colores cálidos o fríos, con el nuevo colorante líquido Color Tone de Sherwin-Williams, descubrí una nueva forma de darle color a tus ambientes. Con su alto poder de coloración, puedes tener muchas combinaciones y conseguir fácilmente una gran variedad de colores en tus pinturas según la cantidad de gotas que agregues. Descubrí tu nuevo color favorito con Color Tone de Sherwin-Williams. Con cada gota, un nuevo color. Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Control y transparencia para mejorar la calidad de la gestión pública. Disfrutar tu playlist recostado en el sillón. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. ¿Te vas de viaje? En centraldepasajes.com podés comparar los precios de todas las empresas de micro y viajar con los mejores descuentos. Aprovecha previaje y obtén un 50% de reintegro en tu compra de pasajes. Bases y condiciones en centraldepasajes.com. En Twitter somos Rivadavia630. Seguinos para estar bien informado. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Actívalo desde la app Mi Personal. Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA CUIT 30639453738. ¿Qué tienen en común la nueva yerba La Merced Campo Sur, que es suave y delicada, con un bagel de salmón, queso crema y cebolla morada? Nada. Pero si te animás a combinarlos, es todo lo que está bien. La Merced, el mate en su versión gourmet. Llegó la nueva Hint Reafirmante Plus Fórmula Anticelulitis. Una nueva fórmula con potentes antioxidantes que ayudan a mantener la piel de tus piernas firme y a mejorar la apariencia de la celulitis. Probá la nueva Hint Reafirmante Plus Fórmula Anticelulitis, el plus que querés para tus piernas. Acá Fasta Tubo, mirate, Nomol, ¿me copian? Cambio. No te copio nada, soy 100% original. Cambio. Qué gracioso, Nomol. Acá pirate, basta de pavada, vamos a la misión. Cambio. Unidad antiplagas en acción. Llegaron los insecticidas de VAS. Nomol, mayor persistencia y días de control en los primeros estadios larvales. Pirate, control contundente y rápido de orugas. Fastac Duo, efectivo sobre ninfas y adultos de chinches. Conocé nuestra unidad antiplagas. Tres aliados, una misión. BAS. We create chemistry. Peligro de uso incorrecto puede provocar daños a la salud del ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Es un pozo salidor, es muy fácil de jugar. La poseada es el pozo que te quiere ver ganar. Cantado que sale, la poseada está vacante. Más de 10 millones en premios. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. En Supermercado Mayorista Jaguar hay ofertas para todos. En todos nuestros salones de ventas. Budín Nevares, 250 gramos, 96 pesos con 79 final. Pan dulce con fruta, 500 gramos, 192 pesos final. Oferta válida desde el 2 hasta el 4 de diciembre de 2021. Más información en jaguar.com.ar. Babi Echecopar está en Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo. Ahora Telecom Fiber Corp. Es Telecom. Seguimos evolucionando para potenciar la transformación digital de tu empresa. Por eso te ofrecemos las mejores soluciones digitales que te brindan el respaldo que necesitas. Con cada innovación, traemos una oportunidad para que crezcas. Telecom. Telecom Argentina S.A. General 1690 CABA CUIT 30639453738. Penta, insecticida y fungicida para proteger tus maderas. Penta, Penta, Pepina. Líder en protección de superficies. Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. En diciembre vuelve la diversión, vuelve Aquafan. Pileta de olas, toboganes familiares e infantiles, área de relax y muchas novedades más. Te esperamos a partir del 3 de diciembre, viernes a domingos y feriados, desde las 11. Comprá tus pasaportes anticipados en parquedelacosta.com.ar y en entrada1.com. Este verano lo vivís en Aquafan. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. Si querés conocernos un poco más, ingresá a rivadavia.com.ar. Las últimas noticias, nuestra programación y mucho, mucho más. Ingresá a rivadavia.com.ar y sé parte de nuestra comunidad. Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa, todo el día. Tibu jabón líquido, Tibu cuida tu ropa. Jabón líquido Tibu, economía para tu hogar y calidad para tu ropa. Tibu cuida tu hogar. Conseguilo también en Vela Perfumerías. Ay, no te puedo creer, se cortó la luz. No tengo efectivo encima. No, no te preocupes, dame la tarjeta. Mi socio está siempre encendido. Qué bueno tener un socio que te atiende pase lo que pase. Elegí tener un servicio que no se te corta y cobra todas tus ventas. Elegí tener un socio que se enciende como vos para que tu negocio vaya para adelante. Postnet from Pfizer. Un socio que trabaja a la par. Descanso en mi Belmo, oh, oh. Sueño en mi Belmo. Comprando tu token Naranja X, este mes ganas más. Cobra con cualquier tarjeta de crédito o débito, con 0% de comisión, en acreditación inmediata. Compra tu lector en toque.naranjax.com y hace la diferencia. Alentamos tu negocio. Vale para usuarios que tienen lector token entre 15 del 11 y el 25 del 12 del 21 que realicen sus ventas el 1 y el 31 del 12 del 21 y open por la modalidad de acreditación inmediata. Más información en toque.naranjax.com. Llegó Strix con vos, la escolta virtual de Loujak. Descargate la aplicación, logueate, pone tu contacto referido al que crees que le avise en caso de alguna urgencia y listo. Para esos momentos en los cuales preferimos no estar solos, Strix está con vos. Para más información, ingresa a www.strix.com.ar. No importa si te gustan los colores cálidos o fríos, con el nuevo colorante líquido Color Tone de Sherwin-Williams, descubrí una nueva forma de darle color a tus ambientes. Con su alto poder de coloración, podés tener muchas combinaciones y conseguir fácilmente una gran variedad de colores en tus pinturas según la cantidad de gotas que agregues. Descubrí tu nuevo color favorito con Color Tone de Sherwin-Williams. Con cada gota, un nuevo color. La Liga Profesional de Fútbol se vive en Radio Rivadavia AM 630. Este sábado desde las 16 llega una nueva jornada futbolera junto a Martín Perazo, Alejandro Calumite y todo el equipo de la Oral Deportiva. Comenzamos a las 17 con Arsenal Boca y a las 21:30 Huracán Racing. La pasión de multitudes la vivís en la radio con más fútbol del país. Radio Rivadavia, AM 630, todo lo que pasa, todo el día. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Es la hora 13:30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, 52 el porcentaje de la humedad del cielo, está algo nublado en Buenos Aires. Duro reclamo de los empresarios al gobierno para que bajen los impuestos a las exportaciones. El informe de Rodrigo Porto. Móvil. Así lo manifestó Luis Tendrás, presidente de la 27ª conferencia de la UIA. Hoy se espera que el cierre lo haga el presidente Alberto Fernández. Aún no está confirmado. Sí está confirmada la presencia del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Para promover las exportaciones en los montos que antes mencionaba, necesitamos que la actividad sea específicamente aliviada fiscalmente. 170 gravámenes entre derechos de exportación, impuestos nacionales, provinciales y municipales que nuestro país tiene vigente y que nos posiciona entre los sectores productivos con mayor presión tributaria de la región. Esta es una de las tantas cuestiones que tenemos la necesidad de revisar para superar esa odisea. Parque Norte, Rodrigo Porto, Radio Rivadavia. El policía acusado de dispararle al cantante Chano pedirá su sobreseimiento luego de un peritaje que resultó a su favor. Se trata del efectivo de la bonaerense Facundo Amendolara. El informe estableció que la distancia de disparo fue cercana y cuando el cantante se le acercó con un cuchillo en la mano. Internacionales. Alemania avanza hacia la vacunación obligatoria y anuncia un confinamiento para los no inmunizados. La situación es grave y los hospitales ya están al límite, dijo Angela Merkel al anunciar las medidas que comenzarán a regir en febrero. En 30 minutos volvemos. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. La actualidad al ritmo de Babi Echecopar. Babi en el medio, en Radio Rivadavia, AM630. Con el check lo puedes hacer por acá. ¡Ey! ¡Mirala! Están todas acá. Bueno, acá te presento a la tropa. ¿Cómo se labura acá, eh? Acá. Y acá la rompimos. Acá. Es acá. Acá. Acá, acá y acá. Acá en tu pyme. Banco Provincia. Acá se produce. Salgo a correr. Estoy atenta y cruzo si alguien viene detrás. Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos con vos para cambiarlo. Ahora tu alarma incluye el servicio contigo para cuidarte también fuera de casa. Instala hoy tu alarma con 25% off por un año. 0800-222-8200. Prosegur Alarms. Viví sin temores. Info en prosegur.com.ar. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Actívalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUI 3063-9453-738. Felicitaciones. Su fungicida se ha actualizado. En el campo nos actualizamos todo el tiempo porque siempre buscamos mejorar. Por eso BASF creó Priaxor, el fungicida optimizado a base de carboxamida para darle a tu soja el cuidado que necesita. En tu próxima campaña, elegí Priaxor de BASF. Porque si el campo se actualiza, tu fungicida también debería... BASF. We create chemistry. Peligro su incorrecto puede provocar daños a la salud del ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Para Iveco, mirar hacia adelante es no parar nunca. Es saber lo que necesitas, desarrollar el presente y diseñar el futuro. Acércate a tu concesionario más cercano y descubrí lo que tenemos para vos. En Iveco miramos siempre hacia adelante, porque adelante estás vos. Iveco, el camión. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Disfruta del verano con Grupo Márquez. Aprovecha hasta un 25% off en aires acondicionados VGH y llévate tu VGH Silent Air al mejor precio y financiación. Grupo Márquez, precio y servicio sin ir más lejos. En Instagram estamos en @Rivadavia630. Estamos en las redes. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Sumergirte en un baño de sales y espuma. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. Es un pozo salidor. Es muy fácil de jugar. Cantado que sale, la poseada está vacante. Más de 10 millones en premios. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Todos los sábados de 16 a 17, Nueva Normalidad con Lucas Morando. Una propuesta diferente de ver la política y la actualidad. Nueva Normalidad, ¿cómo lo vivimos? ¿Qué cambios nos produjo la pandemia? Nueva Normalidad con Lucas Morando. Todos los sábados de 16 a 17. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Es la hora 14, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, 52. El porcentaje de la humedad del cielo está algo nublado en Buenos Aires. Finalmente, Alberto Fernández participará de la 27ª conferencia de la Unión Industrial Argentina que se está realizando en Costa Salguero. De este modo, el mandatario cerrará el encuentro empresarial que comenzó ayer y en donde hubo un fuerte reclamo para que el gobierno baje los impuestos a las exportaciones y presente un plan ante el Fondo Monetario Internacional. Con un juicio que se le sigue a nuestro país en Nueva York, Argentina deberá mostrar qué metodología utilizó el INDEC durante el gobierno de Cristina Kirchner. Es por una demanda del fondo de inversión Aurelius. El juicio es por los datos de 2013, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía del gobierno de Cristina. Es por la forma en que se midió el Producto Interno Bruto para pagar y no los cupones atados al crecimiento en el canje de deuda de 2005. La intendenta de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, aseguró por Radio Rivadavia que en la provincia gobernada por Ricardo Quintela, básicamente no funciona el Estado de Derecho y además agregó. En 30 minutos volvemos. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Babi Echecopar está en Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Hagamos un check de los beneficios que te da Personal Prepago. Recargás 400 pesos y por 30 días tenés... un giga para navegar a full y otro exclusivo para Facebook, YouTube y mucho más. Check. Check. Llamadas ilimitadas a todas las compañías. Check. WhatsApp gratis para hacer competencias de stickers. Check. Check. Conseguí tu chip prepago. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUI 3063-9453-738. Si sos de los que se conectan con el verde, disfruta con Steel. Cortá, podá, limpia y mantené tu jardín con Steel. Tu compañía, Steel. Lo mejor para cuidar tus espacios verdes. Podés estar escuchando esto desde tu auto, tu casa o tu trabajo. O podés estar cabalgando bajo la luna en el sur argentino. Porque vuelve Previaje. Y hoy vos tenés la oportunidad de disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conocé más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Ahora Telecom Fibercorp es Telecom. Seguimos evolucionando para potenciar la transformación digital de tu empresa. Por eso te ofrecemos las mejores soluciones digitales que te brindan el respaldo que necesitas. Con cada innovación, traemos una oportunidad para que crezcas. Telecom. Telecom Argentina, S.A. General Horno 690 CABA, CUI 3063-9453-738. Con sede Compromiso. Con sede Carrefour. Entérate más en carrefour.com.ar. Te felicito, me encanta la casa y la comida está riquísima. Por lo que veo, vos también usás Dos Anclas. Obvio, papá, igual que la abuela. ¿O te pensás que vos siempre descubrís todo? Dos Anclas cumple 120 años en la mesa de tu familia. Dos Anclas, 120 años de sabor junto a vos. Y ahora, con el service bonificado para toda la gama de modelos Volkswagen, encontramos la relajación total. Con el service bonificado en todos los modelos Volkswagen, es mucho más fácil encontrar la tranquilidad, porque tu vehículo cuenta con al menos un service incluido de serie sin cargo. Ingresa a volkswagen.com.ar y entérate más. Volkswagen. Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos. Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos. Sábado 4 de diciembre, desde las 10. La Liga de Radio Rivadavia, episodio 8. Vuelve a juntar a los mejores periodistas de nuestro país con toda la actualidad nacional e internacional. La Liga de Radio Rivadavia, último episodio del año. ¿Te lo vas a perder? Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Esto es Babi en el Medio, la actualidad con el ritmo de Babi Echecopar. Mira, acaba con descuento. Acaba lo del fin de amiga. Acá. Acaba la trampe. ¿En qué andamos? Acá, dándole de comer al cero. Ajá, acá están. Opa, acá rompimos. Acá tenés otras opciones. Acá, fresquitos. Y acá lo subís. Acá, acá, acá. Acá, con el banco. Banco Provincia. Acá se produce. Acá Fasta Tubo. Mirate, Nomol. ¿Me copian? Cambio. No te copio nada. Soy 100% original. Cambio. Qué gracioso, Nomol. Acá Pirate. Basta de pavada. Vamos a la misión. Cambio. Unidad antiplagas en acción. Llegaron los insecticidas de VAS. Nomol. Mayor persistencia y días de control en los primeros estadios larvales. Pirate. Control contundente y rápido de orugas. Fastac Duo, efectivo sobre ninfas y adultos de chinches. Conocé nuestra unidad antiplagas. Tres aliados, una misión. VAS, we create chemistry. Peligro sucio incorrecto puede provocar daños a la salud del ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Con Santa Filomena cada día voy a entonar para cantar. Pinto, blanco, vamos a brindar. Filomenal, filomenal. Santa Filomena de Mendoza al paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Red con moderación, prohibida solamente a menores de 18 años. La última tecnología en seguridad electrónica para cuidar tu campo, silobolsa y lo que más querés. dctargentina.com.ar 0810-555-8822. DCT, va más allá. Para que tu hogar luzca radiante y tu ropa impecable, compra de forma inteligente. El Coloso, tu fiel aliado a la hora de limpiar y ahorrar. Usa siempre productos El Coloso. Los encontrás en todos los comercios y tiendas amigas de tu barrio. Seguí a El Coloso en sus redes sociales. El Coloso, el poder de la limpieza. Los sonidos de una tarde en el bosque. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. Si él no arranca, vos tampoco arrancás. Si él se queda, vos te quedás. Pero si él va rápido, vos también vas rápido. Lo que le pasa a tu auto, te termina pasando a vos. Por eso, cuando cargues el tanque, pedí que te agreguen un limpia inyector de Bardal para que tu auto arranque y ande y vaya y venga sin problemas. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. En Hiper Chango Más y Walmart llegó Ofertazos XXL. Hasta el miércoles 15, aprovecha y adelantate a las fiestas con estas ofertas. 40% en la segunda unidad de gaseosas y 20% en cervezas seleccionadas. 35% en productos de perfumería, protección solar y limpieza. Además, 70% en la segunda unidad de pañales y 30% más 12 cuotas sin interés en todas las piletas. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Promoción válida para consumo familiar del país del 2 al 15 de diciembre del 2021 o hasta votar. Lo que ocurre primero. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Carrefour es gigante. Hasta el miércoles 8 de diciembre en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos, café y shampoo. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de arroz y cervezas. Además, pollo entero congelado a 149 pesos por kilo. Comprá también en carrefour.com.ar. Válido del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2021 inclusive. Para más información consulta en carrefour.com.ar. Ahora Fibertel se llama Personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo Personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Actívalo desde la app Mi Personal. Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA CUI 30-63-94-53-73-8. Sentir. Disfrutar. Sonreír. Descansar. Naturalmente, Jujuy. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy. Qué suavecitas son las toallas Franco Valente. Son delicadas y con muchos colores. Toallas Franco Valente. La suavidad que seca. Descanso en mi Belmo, oh, oh. Sueño en mi Belmo, oh, oh. Duermo en mi Belmo, oh, oh. Mi